Bueno, como ya es una tradición en www.pailuo.cl y en nuestros medios asociados, estamos conversando con Carla Benavides, que ya es parte de www.pailuo.cl. Lo tenemos todas las semanas para conversar ciertos aspectos. El día de hoy le hemos invitado a un tema en que estamos encontrados en opiniones. Ella me dijo que traía aquí antecedentes para decirme y refutarme. Lo que pasa es que si usted repasa algunas de las notas que tenemos en la página o en los medios de comunicación, se habla de cifras muy favorables en temas de turismo, que somos el Paso Samoré, por ejemplo, entre Lago y Osorno, los lugares donde se ha levantado más turistas, es el segundo a nivel nacional. Pero yo creo que es porque estamos en La Paz. Por aquí se llega a Puerto Montt, por aquí se llega a Valdivia. Entre Lago, por ejemplo, marca unas cifras altísimas de gente, pero tiene que pasar por ahí, no hay dónde más pasar. Entonces yo creo que la cifra un poco lo resienten. Yo, una de las cosas que me complica es que por ser un medio online, la gente lo contacta uno por correo y le dice, voy a pasar por Osorno, ¿qué me recomiendas? Y yo a veces digo que sigas derecho y llegues a Puerto Vara, que está muy lindo, y de ahí me envía alguna fotografía. Carla Benavides, ¿qué opinas? ¿Soy muy negativo en esta posición de que Entre Lago, paso a tocar Entre Lago, que no sé, tiene nada que ver en la pelea acá, pero Entre Lago y Osorno, las cifras son engañosas? Ultra negativo, nos vamos a pelear hoy día. Eres ultra negativo. No, mira, la verdad es que tienes un poco de razón, porque finalmente Osorno tampoco, digamos, que es un atractivo turístico a nivel nacional. Sí, dejémonos de cosas. Cuando uno hace un diagnóstico hay que hacerlo en forma seria. Y nosotros como municipalidad invertimos 14 millones de pesos en hacer este plan de desarrollo turístico que no existía en Osorno. O sea, ¿cómo tú puedes decir que somos una ciudad turística si ni siquiera tenemos un plan? A ver, ¿no existía? No existía. O sea, nada, era así como, o sea, todas las acciones no eran concertadas. No. Era así como, yo hago una cosa, otros hacían por tincada. Ya. Entonces por eso te digo, o sea, en el fondo bueno, yo te puedo entender lo que tú me señalas, pero no existía. Entonces hoy día tenemos una carta de navegación. Esta carta de navegación identifica varias cosas. En primer lugar, un diagnóstico territorial del turismo, catastro de atractivos, catastro de actividades, inventario de alojamientos y servicios de alimentación, identificación del turista. Mira, esto es súper importante, producto de que sabemos qué edad viene del turista, el género del turista, la nacionalidad, los estudios. ¿Tú sabes que, por ejemplo, entre los 28 y 37 años son el 30% de la gente que viene acá? La gente que viene acá en un 60% viene a vacacionar y a ver parientes. Que el género son hombres y mujeres por igual. Nacionalidad, el 78% chileno y el 17,3% argentino. Y que la mayoría de la gente que vive, por ejemplo, en este caso en la región de Los Ríos y en la octava región, son los visitantes que tenemos acá, ¿no son? Mira, tenemos estos tremendos datos. Pero esos datos son muy importantes. ¿Sabes por qué? Hago una reflexión. Déjame parar un poquito aquí. Bariloche, la ciudad turística más importante que tenemos cerca acá de Argentina. Ellos crecieron su oferta turística cuando tuvieron estos datos y crearon estas discotecas, cerebros, ¿cierto? Que son, y en su tiempo eran las consideradas las mejores de Sudamérica. Dicho aquello, los datos son súper importantes para enfocarnos, para saber, para no funcionar con tincada, ¿no? Absolutamente. Queremos saber quién es nuestro cliente, cuál es nuestro público objetivo. Lo primero que tenemos que saber para decir ya, vamos por esta dirección. Tenemos las fortalezas, las debilidades, la imagen objetivo. Y finalmente, todo esto se traduce en una propuesta de una política turística que tiene que ver con el marketing, el fortalecimiento de la infraestructura, la puesta en valor de nuestros monumentos, de nuestros sectores, de nuestras actividades. Obviamente tiene que ver con educación turística, la estrategia de fomento calidad de los servicios. Finalmente nosotros todo eso se tradujo en un documento que no va a quedar encima de la mesa esperando. Testimonial ahí. Testimonial. Es que generalmente pasa eso. Sí, pero si por eso quedan ahí eso. Cuando se hace un pladeco, un pladetour y este tipo de cosas, siempre queda ahí encima de algún escritorio, ¿verdad? Acumulando polvo. Y la verdad es que no es eso. El alcalde proporcionó solamente para este año 70 millones de pesos. Que se van a hacer en actividades de eventos, actividades turísticas y varias otras cosas, plan de marketing, para que finalmente tengamos un Osorno interesante, atractivo y que la gente le interese venir. Pues. Eso, mira, ¿sabes qué? Yo tengo aquí también otra crítica. Hace un tiempo atrás nosotros publicamos, y siempre lo hemos hecho, desentirizadamente, no sé cómo lo pude decir tan malo, pero bueno, publicamos la información. Y la gente decía, en la crítica al pie, decía, no pasa nada en Osorno. Y nosotros veíamos que habían actividades. Pero también era cierto que de alguna forma no bajaba ese dato, no llegaba bien al público. Uh-huh. Llegaba cuando nosotros lo decíamos y a veces, es verdad, no decíamos toda la actividad. Voy a ser sincero, por ejemplo, tanto la actividad de Bafona como otra que me parece que hay hoy día, nosotros no colocamos la nota, estamos saturados de ozono, uh-huh. de las notas de ozono y dejamos esas dos notas fuera. Pero a lo mejor pasa lo mismo, otros medios toman la misma decisión y no baja al público. Entonces es súper importante que no solamente haya una cartelera, sino que llegue, baje al público y lo conozca. Mira, ¿cómo jamás hacerlo? Se puede vender lo que no existe. También. Jamás vas a poder vender lo que no existe. O sea, si nosotros no generamos actividades, eventos, no ponemos en valor nuestros monumentos, nuestros atractivos turísticos, es imposible venderlos. Yo siento que se ha hecho en este minuto. Nosotros estamos construyendo el Museo del Pleistocénico. Ahora ya está licitado y está en este minuto construyéndose. Un pueblito artesanal en este sector. Hay varios otros atractivos turísticos en la zona. Hacemos eventos, tú lo has visto, por lo menos 2 o 3 veces al mes. Pero lo más importante es que hoy día tenemos una visión, Cristian. Tenemos una visión de lo que queremos como ciudad, que es centrándose en el turismo de intereses especiales y básicamente generar a Ozono como la capital paleontológica gastronómica del sur de Chile. Y yo creo que basado en esa visión que tenemos hoy día, en base al sitio arqueológico Pilaucus y la calidad de los productos de la leche y las carnes de Ozono, tenemos que ir para allá. Y es donde nosotros vamos a apuntar nuestra artillería, en este caso los recursos que tiene el municipio, justamente para no quedarse en las palabras y no quedarse en el texto y en estos tremendos mamotretos que resultan finalmente estos diagnósticos, sino que ir ya a un paso más y ponerle las lucas que sean necesarias para finalmente tener en Ozono actividades que atraigan a los turistas. Ahora, pero por ejemplo, tú tienes ahí un legajo, como se dice, más o menos importante. Esta información está disponible, por ejemplo, para la Cámara de Comercio. ¿Ustedes tienen ese tipo de relaciones con ellos? Por ejemplo, los hoteles. Hace un tiempo atrás, el gerente del Hotel Sonesta nos mencionaba que estaban en algún momento con prácticamente copados de turistas que no quedaban camas, uh-huh. Que tenían que buscarle en otros sectores a los que venían. ¿Ustedes tienen esa coordinación? Nosotros justamente vamos a hacer este lanzamiento y te lo estoy dando como una primicia. Exclusivo. Vamos a hacer un lanzamiento en el mes de abril con todos los involucrados en el tema turístico de la comuna, empresarios, cámaras chilenas de la construcción, de comercio detallista, comercio industria, hoteleros, etcétera, justamente para darle a conocer este importante instrumento, estas herramientas que tienen información increíble de quiénes, cómo, cuándo y por dónde vienen también. Uh-huh. Y esto de la manera en que ellos pueden utilizar esta información para mejorar sus negocios. Y, por supuesto, la oferta que hace Municipalidad de poner 70 millones de pesos para finalmente concretar actividades que van en bien de la comunidad. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros nos comentaban, no como en buena, la verdad que como en mala, y yo creo que aquí el empresario que quiere más turista, que quiere ver a Ozono en otra condición, es que nosotros tenemos, por ejemplo, un festival de la leche y la carne. Pero cuando se han hecho actividades, los empresarios cárnicos están como lejanos, distantes. Uno espera, y se lo dicen los turistas cuando pasan, yo esperaba aquí encontrar gran cantidad de carne a valores bajísimos porque ustedes son el centro. Finalmente me encuentro con unas ofertas como, no sé, complicada. Hay un evento y veo salchichas, veo anticuchos, ¿cierto? Si eso, seamos sinceros. Han ido, por ejemplo, nuestros amigos del Woofer, acordando un nombre, a hacer acto de presencia. Pero no he visto estos restaurantes, no los voy a nombrar para que no se enoje, pero no los he visto, por ejemplo, a ellos. Mira, ¿sabes qué? Que yo creo que hemos crecido bastante. Nosotros no tengo una visión del vaso más lleno que la tuya. Hemos crecido bastante. Nosotros, fíjate, antes cuando venían nosotros las personas decían quiero comer la mejor carne y la mejor leche, ¿verdad? Iban al supermercado y se compraban carne y leche que venían de afuera. Hoy día tenemos incluso hasta tiendas boutique donde venden esos productos. Y vamos a seguir teniendo. Yo creo que la oferta va a depender de la demanda y la demanda guarda relación con la gran cantidad también de extranjeros que han llegado a nuestra zona producto del cambio, el dólar, y también tenemos que saber aprovecharle a los privados. Ahí es donde tienen que poner todos sus recursos, ¿verdad? Para captar esa atención y que no solamente el extranjero en este caso se lleve el notebook, se lleve el iPhone o se lleve la tecnología. Cuatro pantallas LED. Exactamente, claro. Sino que se quede unos días en Ozono y pueda disfrutar de nuestra gastronomía que es exquisita y por supuesto de las cosas que nosotros le ofrecemos como por ejemplo eventos permanentes y algunos atractivos que tiene en cuenta la ciudad. Ahora, esta inversión de 70 millones de pesos nosotros la vamos a ver en una cartelera, por decirlo cartelera, no estoy hablando del cine, pero para tener una idea, ¿no? De actividades durante todo el año, podría ser porque en este momento nosotros tenemos puntos. Aniversario, a lo mejor la actividad de verano, de ahí algo para septiembre y terminamos año nuevo con actividad de verano. Te voy a adelantar una actividad. A ver, una nomás. Una nomás. un gran asado. Vamos a hacer un gran asado en un sonno. ¿De tu casa? En mi casa. Están todos invitados. No, no, vamos a hacer un gran asado, como el asado más grande, ¿verdad?, de Chile. Lo vamos a hacer acá en Osorno. Vamos a entregar premios, van a haber jurados, artistas, animador, etcétera, todo lo que significa un evento grande de esta naturaleza. Y lo otro, por ejemplo, ya te voy a dar otra más. Y no te digo más. No, no me digas. Va a haber elección de la reina del asado. No. Queremos invertir en un spot publicitario importante de nivel nacional, de nivel cinematográfico, donde no esté centrado solamente las cosas que hace la municipalidad. Estamos hablando de algo mucho más transversal, incluyente, donde tengamos una visión distinta de la ciudad. Yo creo que eso va a ser importante para Osorno. Es importante no solamente esto, saber que uno tiene cosas buenas, sino que comunicarlas. Tú sabes mejor que yo eso. Por lo tanto, es importante esto, poner las fichas, como te digo, donde hay que ponerlas, y yo creo que el spot es una cosa muy importante para la comuna. Como no sabes lo que eso es. Absolutamente cierto. Tenemos que sabernos vender los sonidos y vender la parte buena, no ser tan negativo como el que está hablando. Carla Benavides, muchas gracias por conversar nuevamente y te esperamos la próxima semana. Muchas gracias. Saludos a todos. Que estés bien.